Cordial bienvenida, amigos, al programa La Otra Historia, preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para la emisora cultural Radio Bolivariana. Memo, un tema muy interesante para hoy, que tiene que ver con el bien y del mal a raíz de los hechos del 11 de septiembre, del famoso September 11, que se han radicalizado las posiciones y unos son los buenos y otros son los malos. Entonces el presidente Bush incluso ha afirmado que existe el eje del mal integrado por Corea, por Irán y por Irak, y ya clasificados ellos como los malos y Occidente como los buenos. ¿Dónde está pues la raíz del bien, del bien y del mal? A ver, el bien y el mal pues son un par de constantes en la interpretación de la historia, en la comprensión del mundo, en toda elaboración cultural. O sea, todas las culturas se han preocupado a lo largo de la historia por elaborar conceptos sobre qué es bien y qué es mal. En términos filosóficos, el bien y el mal son cuestiones humanas. O sea, Dios no ejerce ni el bien ni el mal tampoco, porque todo bien y todo mal tiene límites, en tanto que la acción de Dios es infinita, es ilimitada, y no estaría centrada ahí. Entonces, cuando se va a hablar de la historia del bien y del mal, se excluye en buena medida mucho tipo de concepto para centrarse solamente en entender el bien como aquella norma que permite hacerlo sin errores, y el mal como aquella norma que permite, como aquella ruptura de la norma que genera el error, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la historia de la literatura se ha hablado mucho del bien, cómo llegar hasta el bien, cómo llegar a no cometer errores. Hay un libro maravilloso de Thomas Merton que se llama La montaña de los siete círculos, donde en la medida en que voy avanzando en mí mismo, voy encontrando el bien, o lo que los taoístas llamarían la iluminación, por ejemplo, a través del Tao, encontrar la iluminación, o sea, el sumo bien, el bien mayor de todos. También, obviamente, pues he escrito mucho sobre el mal. Borges tiene un libro maravilloso que se llama La historia de la infamia, donde explica las raíces, algunas raíces del mal. ¿Dónde estaría el mal? Sin embargo, eso sigue siendo una gran discusión, porque tanto el bien como el mal son conceptos, vuelvo a repetir, culturales. Son conceptos que elabora el hombre de acuerdo a las respuestas que le da a su entorno, de acuerdo a lo que va aprendiendo del mundo en el que vive y de acuerdo a los pactos que genera él mismo con otros. Por ejemplo, si nosotros habláramos de sociedad civil, estaríamos hablando de varios que se ponen de acuerdo en cómo obrar bien, y que sería el fundamento de la sociedad civil. O si estuviéramos hablando de disolución de la sociedad civil, es cuando varios se dan cuenta de que lo que propusieron no fueron capaces de lograrlo y cometieron una serie de errores, y eso que pretendía ser un bien se convirtió en un mal. Eso pues desde ese punto de vista. Ahora, el bien y el mal ya vienen planteados desde la misma Biblia. Sí, la misma Biblia ya plantea el bien y el mal. Caín y Abel. La desobediencia de Adán. Lo que hace Adán en el paraíso es no obedecer una norma. Y es muy claro el Génesis en ese punto, de que hay cosas que Adán podía hacer y hay cosas que no debía hacer, y aparece pues la desobediencia, que va a ser el primer concepto interesante del mal, porque lo que hace también, por ejemplo, Lucifer, es rebelarse y desobedecer. Entonces aparece, los que llegan a esos textos, obviamente se plantea la ley natural, ¿cierto? La naturaleza tiene una serie de principios a través de los cuales la naturaleza es siempre dadivosa, a menos de que yo rompa con esos parámetros y la obligue a cometer un error. Por ejemplo, lo que sucede cuando tiran una carretera a la orilla del mar y no tienen en cuenta el ecosistema, y entonces todos los manglares se dañan, ¿cierto? Se rompió una ley natural. Era necesario que ciertas entradas de agua dulce entraran en contacto con el mar para que el manglar se diera. Entonces, siguiendo la teoría de la ley natural, las distintas culturas elaboraron principios de bien y mal. O sea, vamos a imitar a la naturaleza y la naturaleza cumple con una serie de tareas que es generarnos bienestar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el hecho, si toda la época el hombre viviera en verano, por ejemplo, en un verano intenso, no hubiera sido capaz de desarrollar nada. Entonces, la misma naturaleza le dice, habrán tiempos fríos, habrán tiempos calientes, ¿cierto? Entonces, el hombre hace como lo mismo. Vamos a copiar en primera instancia lo que la naturaleza nos dice. Ahora, y si bien es cierto que, como decía el Marqués de Sade, la naturaleza tiende a ser perversa en ciertos momentos, cuando un río se desborda, un terremoto, un volcán, eso lo hace la naturaleza para ella misma limpiarse de los errores que venía cometiendo. O sea, lo que hace la tierra es reaccionar, ya sabemos que la tierra es un elemento vivo, lo que hace la tierra es reaccionar contra todo aquello que la lleva a cometer errores. Entonces reacciona, vuelve y se cuadra y sigue siendo dadivosa. Tierra es tremendamente dadivosa. Entonces, eso pues sería un elemento. Ahora, ya aparecen en la historia, y volvemos a la Biblia, el caso de Caín y Abel, por ejemplo, donde el mal radicaría en la envidia y en la codicia, ¿cierto? En tanto, por eso Caín mata a Abel, porque Caín le tiene envidia a Abel, porque los sacrificios a Dios que hace Abel son mucho mejores que los que hace Caín. Entonces ya se plantea el problema de la codicia, el problema de desear algo que yo no soy capaz de lograr, ¿cierto? Que sobre esos principios pues se ha mantenido siempre la ética, sobre todo la ética de Spinoza, que está delineada o planteada en términos no de qué debo hacer ni qué quiero hacer, sino de qué puedo hacer, ¿cierto? Yo cumplo con lo que yo puedo hacer, o sea, yo tengo unas capacidades, esas capacidades me permiten hacer tal cosa y de esa manera me sentiría bien, ¿cierto? Me sentiría bien. Aquí es interesante volver a Spinoza, porque Spinoza va a sostener, por ejemplo, que el bien es todo aquello que nace de una idea adecuada, o sea, todo aquello que me permite partir de un punto de vista desde donde ya no cometo errores. Y el mal sería partir de ideas inadecuadas, de ideas donde hay un error. Y que si me fundamento en ese error, pues cometeré otro error, ¿cierto? Que es interesante. Ahora, los principios del bien en Occidente van a estar delineados por dos grandes filósofos. Uno es Platón, que plantea el idealismo, o sea, aquella idea perfecta a la que se habrán de parecer todas las demás ideas o a la que tenemos que proponer todos. El bien para Platón sería acercarse a esa idea perfecta. O sea, por ejemplo, si yo tengo un vaso, pero me imagino que hay un vaso perfecto, yo me gastaré todo el tiempo, toda la vida, o nos gastaremos generaciones completas mejorando ese vaso. En esa tarea estaríamos haciendo el bien, ¿cierto? El mal sería negarme a perfeccionar, ¿cierto? Porque la misma naturaleza me dice que debo seguir esa idea perfecta, decía Platón. En el caso de Aristóteles, ya no, que Aristóteles no es idealista y no racionalista, Aristóteles ya plantea que el bien es el conocimiento, es buscar el conocimiento perfecto. O sea, saber las causas de algo, saber los efectos, saber qué lo produce, saber para quién se produce, con qué material lo producen. O sea que ese conocimiento siempre me llevaría al bien, o sea, a no cometer errores, porque aquí ya vendría un concepto interesante del bien y el mal, y es que el bien es la norma, es lo que no me permite cometer el error, lo que me lleva a no errar, en tanto que el mal es cometer el error. Por eso, por ejemplo, Buda en alguno de sus textos, en los cuatro pilares de sabiduría, si no estoy mal, decía que todo error, todo sufrimiento proviene del error. O sea, nadie sufre gratuitamente. Y si eso lo miramos, entonces lo miramos bien y profundizamos en ello, nos estaríamos pues dando cuenta de cómo el mal, solamente generará desazón, generará terror, ¿cierto? A pesar pues, de que hay teóricos como Sartre, cuando hace el prólogo al libro de Jean Genet, donde considera que también a través de la maldad se puede llegar a no sentir temor. A no sentir temor, como era el caso de Genet, por ejemplo, que era criminal, y a pesar de que era un gran escritor, era ladrón, era un delincuente nato. Y sería el psicópata. Sí, sería el psicópata, pero en términos, pero no, lo que defiende es arte realmente, defiende es una normalidad. Lo normal es que el hombre sea bueno, ¿cierto? En términos de David Hume, todo hombre es bondadoso, siempre es bondadoso, como cualquier animal es bondadoso, porque el animal se quitará la comida de la boca para dársela a sus hijos, el animal tratará de salvar al menor, que sobreviva el menor y sacrifica al mayor, o sea... A pesar de los depredadores. Sí, a ver, porque es que el depredador tiene una cosa que es muy interesante, que es tremendamente interesante, y es que el depredador es un animal que es muy distinto al depredador humano. El animal depredador se come lo que necesita, o sea, un león llega y mata una cebra, y esa cebra come la leona, los cachorros y algún invitado que tengan a la mesa, pero no hace lo que hace el hombre, ¿cierto? El hombre... Sí es un depredador natural, o sea, es capaz de matar lo que no necesita. Contaba lo de los bisontes. Sí, cuando hablábamos alguna vez hablando de Buffalo Bill. Buffalo Bill es uno de los monumentos humanos a la depredación, ¿cierto? Es un gran depredador, es uno de esos símbolos horrorosos que tiene la historia. Este hombre mató 4.000 búfalos y de ninguno comió, ¿cierto? Por ejemplo, es muy distinto a lo que hacían los indios pieles rojas, que los indios pieles rojas en esa sabiduría de ellos nunca construyeron nada en piedra, ni fueron nunca sedentarios, porque la tarea de ellos era seguir al bisonte. Entonces la tribu iba siempre detrás de los grandes rebaños de bisonte. Cuando necesitaban matar para comer, iban y mataban tres, además con una cosa muy hermosa, de que le pedían perdón al animal que iban a matar. El indio piel roja, hay una oración muy linda con relación a esto, tremendamente ecológica, que es la oración del jefe indio, que decía, bueno, claro, no, perdóneme, le decían al bisonte, perdóneme porque lo vamos a matar, pero es que usted hace parte de la cadena alimenticia, nosotros no lo vamos a comer a ustedes, para nosotros nos comerán otros, y etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos parte, pero no depredaban, o sea, no mataban más de lo que necesitaban. Entonces animal en el por eso el animal no cometería ni bien ni mal, porque el animal sigue perfectamente la ley natural, en tanto que el hombre rompe la ley natural, y al romper esa ley natural siente que hace mal, ¿cierto? Siente que hace un gran mal. Ahora, hablando cuando ya se enfrentan los conceptos de bueno y malo, decíamos que es muy cultural, es tremendamente cultural, porque será bueno lo que el entorno me facilita, eso será muy bueno, estaré en lo justo cuando yo logro tomar el entorno, utilizarlo y después dejarlo en buenas condiciones para las generaciones que vienen. Pero ese concepto de lo justo es muy válido en un entorno que tenga muy buena vegetación y tenga muchos animales. Pero supongamos en un hombre que está en el desierto, ese hombre del desierto le queda muy difícil ser justo con el entorno, porque el entorno antes es completamente injusto con él. ¿Cierto? Alguna vez le preguntaban a un árabe, ¿a usted le gusta el desierto? Y dice, me gusta mientras tenga otro lugar donde irme, ¿cierto? Mientras tenga otro lugar donde irme. O sea, el desierto, sea lo que sea, no. Bueno, entonces ahí aparece el concepto básico de que si el entorno es bueno conmigo, yo desarrollo un concepto de bien. Si el entorno es malo conmigo, yo también desarrollo un concepto de bien. Entonces, mientras el hombre sedentario occidental, que tiene agua, que tiene árboles, que tiene cacería abundante, desarrolla una moral X, el hombre del desierto tiene que desarrollar otra. Para él el bien es tratar de lograr que sus hijos sobrevivan a como de lugar, es tratar de lograr que sus animales sobrevivan a como de lugar. Por eso, si hay que invadir, si hay que meterse en el territorio de otros, si hay que despojar, eso también haría parte del bien en una cultura que ha sido agredida por el territorio. Yo no le puedo pedir a un hombre que vive sin agua, sin tierra, sin alimentos, que desarrolle una moral con base en ese territorio, ¿cierto? Transcribiendo eso al derecho penal, sería más o menos el equivalente a la legítima defensa. A ver, sí, aquí hay dos cosas, a la legítima defensa y al hurto famélico, por ejemplo. Al hurto por necesidad. Por necesidad, claro. A ver, la en el hombre está los mandamientos son la esencia de la ley natural, ¿cierto? La ley natural va a decir, hombre, no robe, no reze, no mate, no adultere, no codicie, porque uno de los principios básicos del bien es la confianza. Y si hay confianza, el bien se desarrolla. Si aparece la desconfianza, el bien se pierde, ¿cierto? Entonces, pero llega un momento donde el hombre se enfrenta a unas situaciones muy dramáticas, pongamos el caso de las guerras. ¿Cómo hacer para que el que me agrede, me invade, cómo hacer que se detenga? La única opción es quebrantar uno de esos mandamientos, mate, ¿cierto? Pues entonces a partir de ahí ya la legislación y el hombre elabora otros conceptos. Entonces, como decías tú ahora, la legítima defensa, a partir de la legítima defensa está el derecho fundamental que tiene el hombre a sobrevivir y a resguardar lo que es suyo. Ahora, se pierde la legítima defensa ya cuando ya el otro sale y empieza a matar todo, ¿cierto? Todo ese exceso. Y extra micrófono, hablábamos de un tratadista italiano, precisamente del derecho penal, de Beccaria. Ah, claro, de César o Beccaria, que tiene un libro maravilloso que es sobre los delitos y las penas. O sea, a ver, el concepto del bien y el mal tienen un elemento común, que es el fuego. El fuego que los purifica, ¿cierto? Mm. Entonces, en los delitos y las penas, por ejemplo, esa discusión maravillosa de que un delito se debe penar, pero ya no como delito, sino como un camino hacia el bien. O sea, lo que buscarían las cárceles, que en un momento determinado estarían reacomodando al individuo antisocial para volverlo a colocar en el mundo social. Aquí en el derecho penal, ¿cierto?, nuestro, la pena tiene cuatro fines. Es decir, uno de los fines de esos cuatro es la resocialización. Sí, sí, claro, porque, a ver, hay una cosa importante. Cuando Aristóteles escribe La Política, que es el tratado básico sobre lo que es una ciudad, en la política, en el manejo de la polis, el gobierno de la polis, tiende a generar una sola cosa, seguridad. Solo seguridad. Si la ciudad es segura, todo lo que se mueva al interior tenderá al mayor bien. O sea, la convivencia de los seres que viven en esa ciudad, a las artes, al trabajo libre además, ¿cierto? Que es ese trabajo que se da en el espacio público, donde los seres humanos intercambian unos bienes con otros. Y a partir de ahí, de esa tesis, aparece lo que sería la sociedad, que es lo bueno, y el antisocial, el que está contra la seguridad y los principios de bienestar que generaría la sociedad, ¿cierto? Por eso, cuando a alguien lo encarcelan, y buscarían resocializarlo, o sea, volverlo a conducir por el camino que le permite la ciudad. ¿Cierto? Ahí ya hay una cosa muy interesante, y es que entonces sería bueno el sentido de ciudad como ciudad segura, sería un concepto del bien, y sería un concepto del mal estar por fuera de esas murallas. A partir de ahí, el que asume el bien, está en contacto permanente con otros que le permiten sentirse a sí mismo, que le permiten progresar y que le permiten intercambiar. En tanto que está por el que está por fuera de las murallas, el antisocial no tiene cómo intercambiar, se tiene que defender él solo. Y de ahí un castigo. Sí, claro. El famoso destierro. Claro, era uno de los castigos fuertes, expulsar a alguien cuando atentaba contra las leyes de la ciudad. Enviarlo, claro, enviarlo a un territorio donde nadie lo conocía y donde no era nadie. Porque hay una de las cosas interesantes de la teoría del bien, y es que el bien apunta a que los seres humanos se conozcan y a través de ese conocimiento puedan ir desarrollando deberes a cumplir y derechos a gozar. Porque todo derecho es un goce, ¿cierto? El único derecho fundamental que tenemos los seres humanos básico, que también propende al goce, pero es el único básico que sí nos cobija a todos y sería el primero, que es el derecho a no sentir dolor, ¿cierto? Que era lo que decía Peter Singer, un filósofo australiano, de que ese es el único derecho básico en todos los seres vivientes, a que no me hagan sentir dolor. Las teorías liberales, por ejemplo, propenden por eso, ¿cierto? No ser crueles con el otro, no ser crueles con el ambiente, no ser crueles con alguien. Entonces, la bondad, lo bueno, será aquello que no me genere o que no me propicie dolor, ¿cierto? Es todo aquello que no me propicie dolor. Lo malo será todo aquello que me propicie o me genere dolor. Entonces aquí ya viene otra cosa importante. A lo largo de toda la historia, el hombre se ha dedicado a la creación de normas. La gente tiene mucho miedo a la norma, por ejemplo, pero la norma, la palabra norma traduciría la mejor forma de hacerlo hasta ahora. O sea, cuando una persona se acomoda a la norma, lo está haciendo como es debido. Simple y llanamente lo está haciendo como es debido. A partir de ahí sufrirá menos dolor que quienes no cumplen la norma, ¿cierto? Por ejemplo, en América Latina le tiene un gran terror a las normas, que nos van a encasillar. No, es que así es como se hace. Esto es lo máximo que hemos logrado nosotros como seres inteligentes. Ahora, esas normas cambiarán. Es obvio que cambian en la medida en que avanza el tiempo, porque a partir de en la medida en que se van dando otros tiempos, se van dando respuestas a otras preguntas, y las normas varían, o sea, no hay nada fijo. No, pues, ¿cómo será aquello de cierto, Memo, que hasta hace muy poco en nuestra legislación, por ejemplo, existía la potestad marital? O sea, la mujer era un cero a la izquierda. Claro. El marido era el que velaba por los bienes de la mujer y era el capaz. La incapaz era la mujer. Sí, lo mismo que sucedía. Hoy por hoy son iguales. Claro, lo mismo que sucedía en Roma con el pater familia. Que el pater familia tenía poder sobre la vida de sus hijos y la vida de todo lo que había en la familia, porque se consideraban a los otros inhábiles. Sin embargo, aquí hay una cosa que es interesante. El bien no es lo bueno. No es que yo hago el bien porque me siento muy bien, ¿cierto? Muchas veces se hace el bien y se puede sentir dolor. Esa es la teoría del príncipe paternus, que se encargaría de prácticamente casi que de castigar a sus hijos para que lo hagan bien, para que el día de mañana no fallen, ¿cierto? Entonces es aquel que ejerce un poder que controla, pero que está cifrado en el bien, ¿cierto? Que está cifrado en el bien. Aprenda a ser disciplinado, aprenda a hacer sus trabajos, aprenda a hacer esto, y donde hay que ejercer cierto tipo de autoridad, ¿cierto? Pero también es una forma de hacer el bien, ¿cierto? Una forma de hacer el bien es simplemente enseñarle al otro a no cometer errores. Una de las formas de hacer el mal es permitirle al otro que cometa errores. El hombre del siglo XX sería un hombre... Del siglo XXI, sí. Ya, como vamos quedando presos en ciertas épocas, sí. ¿Cierto? Somos del siglo XXI, pero estamos ahora, pues. Estamos del siglo XX, pues estamos en el XXI. Sí, a lo largo de el hombre del siglo XX fue un hombre, del siglo XXI fue un hombre que desarrolló mucho conocimiento por los 40 siglos anteriores de historia. Demasiado conocimiento técnico, por ejemplo. Llegamos a cumplir todas las normas técnicas y logramos pues lo que tenemos ahora, la sonda Galileo, un Airbus donde caen 300 personas y se eleva, pero no desarrollamos todas las normas cívicas. Que es muy interesante, porque es que lo cívico, de lo cívico se desprende todo. O sea, de lo cívico se desprende la moral, se desprende el comportamiento religioso, porque lo cívico es el comportamiento en la ciudad, que es el fundamento del bien, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a comportar en la ciudad? ¿Qué normatizaciones hay en esa ciudad y por qué las debo entender para aplicarlas? A fin de ejercer el bien, o sea, el no error. El no error. Nosotros, por ejemplo, ya no nos equivocamos en un montón de tecnologías, pero nos estamos equivocando con el otro. Y aquí hay una cosa interesante, que yo no puedo ser bueno para mí mismo. Yo tengo que ser bueno para otro, ¿cierto? El bien existe en mi relación con el otro, no en la relación conmigo. Porque alguien dice, no, pues que yo no sé, yo por ejemplo soy muy bueno, yo me siento muy bueno, no, es que su bondad, su dulzura, lo que sea, si no la demuestra en otro o con otro, no tiene razón de ser. Que era lo que comentabas en una ¿Cierto? carta dispersa a Voltaire, que precisamente uno trataba de entenderse uno siempre, pero jamás Ah, claro. llegar a comprender al otro. Al otro, hay una cosa que es muy interesante y es que cuando uno mismo se hace preguntas, siempre se da la respuesta que más le gusta. ¿Cierto? Entonces uno mismo no le puede Y preguntar. cuando pide un consejo, lo que uno espera Claro, es que le den gusto en el consejo que uno pide. claro, claro. Eso sí, No que lo pues, contrarían. eso es muy claro. La realidad no existe sino entre dos. Nunca existe una realidad personal. ¿Cierto? El otro es el que me hace caer en cuenta de mis errores. Por eso el otro se necesita para ejercer el bien. Y también se necesita para ejercer el mal. ¿Cierto? O sea que entonces aquí viene una cosa que es muy importante y es como el bien ha sido el fundamento para la convivencia y algo más importante para la tolerancia. ¿Cierto? A ver, nosotros vivimos en tiempos de altísima intolerancia. ¿Cierto? En términos de Hobbes estaríamos viviendo en términos de derecho de naturaleza, donde el hombre solamente vive para sus propios egoísmos y a partir de ahí buscará que todo lo demás, lo de los demás, sea como él quiere que sea. O sea, estamos, el hombre en estado de naturaleza, por ejemplo, no en derecho de naturaleza, sino en estado de naturaleza, funciona con el deseo, pero no funciona con la realidad. Todo deseo es una idea falsa, porque a través del deseo yo quiero que las cosas sean como yo quiero que son, sean y no como realmente son. ¿Cierto? Entonces ahí viene una idea falsa, una idea completamente falsa. Y eso es lo que sucede en el intolerante. Que el intolerante tiene varios problemas que lo llevan al mal, ¿cierto? En términos reales lo llevarían al mal. El primer problema es que está viendo la realidad desde sí mismo y no la está viendo en el otro, lo que lo llevaría a cometer todo tipo de errores. Errores para el otro y errores para él, ¿cierto? Entonces a partir de ahí ya habría una conformación del mal. Y segundo, el intolerante tiene el problema de que no conoce al otro. Entonces no puede compartir bondad con el otro. Porque en la medida en que yo conozco al otro, le respeto su espacio, le respeto sus cosas, a partir de ese momento comienzo a construir el bien. En algún cuento de Paul Bowles leía yo una cosa muy linda sobre los Pères Blancs. Los Pères Blancs, los padres blancos, es una comunidad francesa que se iba al desierto a vivir entre musulmanes. Todos vestidos se vestían como árabes, hablaban árabe. Pero nunca trataron de evangelizar a nadie. sino que llegaban, hacían una casa en un barrio árabe, llegaban y la pintaban, hacían un jardincito afuera, la mantenían limpia, hacían muy buenas comidas y la gente empezaba a mirar, esta gente como vive bueno, ¿cierto? Como vive bueno, ¿qué será lo que hacen o qué será lo que leen? Y a través del ejemplo empezaban a socializar. O sea, creaban primero el bien. Creaban primero el bien. Y obviamente mucha gente llegaba donde ellos ya a interiorizar con ellos, pero era buscando no cometer errores, viendo que ellos no cometían errores. José Ingenieros en El Hombre Mediocre también es tremendamente claro en eso. El ejemplo que yo doy es tomado por mucha gente. Ahora, si ese ejemplo está bien hecho, mucha gente vivirá bien. Si ese ejemplo está mal hecho, mucha gente vivirá mal, ¿cierto? Y lo mismo sucede con la intolerancia o con el deseo o con ese estado de naturaleza que se fundamenta en el egoísmo y se fundamenta en algo peor, que es el narcisismo, que es una enfermedad muy moderna, tremendamente moderna, sí, porque el hombre al tener miedo de los demás ya no comienza a confiar sino en él y comienza a construir una realidad falsa. ¿Cierto? Una realidad falsa donde ya no tiene verdades sino ilusiones. O sea, una verdad se diferencia, una verdad es verdad cuando no es ilusoria. ¿Cierto? Lo que es evidente y es evidente en cualquier parte es una verdad. Si eso se vuelve una ilusión, deja de ser una verdad. Ahora, ¿qué hace que no sea una ilusión? Que otro esté conmigo. Y que yo hable del vaso y te diga, tío, me pasas el vaso, por favor, y tú sí me pasas el vaso. Porque si yo ya no, ya perdí y me metí en el mundo de lo ilusorio, te diría, páseme el vaso y alguien me diría, y tú me dirías, bueno, ¿y cuál vaso? ¿Cierto? Ahí no hay ningún tipo de vaso. Entonces lo mismo sucede con el narciso, el narcisismo que genera todo tipo de errores y que de hecho es la persona que diríamos convive con el mal, ¿cierto? Porque convive con el dolor. Se está planteando una ilusión. Y a partir de esa ilusión, como no la ha enfrentado, no la ha confrontado con nadie, como no ha charlado con nadie, tratará de lograr eso como de lugar. Y como no tiene razones, como no tiene argumentos, pues recurrirá al error, a la violencia, a lo que sea, pero al error. Y a través de ese error generará el mal. ¿Cierto? Entonces, el bien y el mal son muy elementales, o sea, el concepto de bien y mal es muy simple. A lo largo de la historia, el bien apunta a no cometer errores. ¿Quién me dice que no cometí errores? Me lo digo yo mismo y me lo dice la norma. Y la naturaleza. Hecha por otra, y me lo dice la naturaleza. Por eso todas las religiones propenden por el bien. ¿Cierto? Todas las éticas religiosas son preciosas en ese sentido, de que la ética religiosa está fundamentada en una normatización que me llevaría a no cometer errores, a sentir que estoy vivo y como estoy vivo haré de esta vida lo mejor posible. Eso pues sería una normatización ética religiosa. Y el mal también está muy claro, el mal se va a fundamentar en el error continuado. En el error continuado, en negarse a todo conocimiento, como decíamos aquí en algún programa, pues a lo que le pasa a Lucifer de cuando la leyenda talmúdica es que se le cae la esmeralda que tiene en la frente y pierde el conocimiento. A partir de ahí es el príncipe de las tinieblas, y siendo el príncipe de las tinieblas el más ignorante de todos, obviamente cometerá todos los errores posibles, y eso conformaría el reino del mal. ¿Cierto? Entonces sería el bien es buscar no cometer errores. En este momento nosotros tenemos todos los elementos necesarios para ser buenos, porque durante 40 siglos de historia todos han cometido errores por nosotros, para que nosotros no los cometamos. Y nos han dicho, mire lo que ha pasado. Por ejemplo, Séneca es un hombre que en sus cartas a Lucilio y en sus temas morales especifica errores que, a ver, los especifica hace 2000 años, pero para que lo estuviera hablando hoy en día, es como si no nos hubiera valido de nada lo que Séneca, lo que Cicerón, lo que los padres de la iglesia, lo que los grandes rabinos y un montón de gente ha ido trabajando a lo largo de la historia para que no volvamos a cometer el error. ¿cierto? Entonces hoy en día deberíamos ser buenos, así como somos buenos técnicamente, deberíamos ser buenos moralmente. Que el bien, entonces no cometer errores, el mal, cometer errores, ¿cierto? Por eso del mal se puede rescatar gente, porque se le puede enseñar a no cometer errores. Ahora, el problema estriba en quién se considera bueno y por qué. ¿Y con relación a qué? Ya habría que ser tolerante, empezar a conocer al otro, ver el otro por qué actúa de esa manera, cuál es su entorno, cuáles son sus necesidades, para ahí sí empezar como hacía Fernando de Talavera con los moriscos españoles, para encontrar primero semejanzas. Una vez se encuentren las semejanzas, discutimos las diferencias. Sí, claro, pero uno de los problemas, por ejemplo, el mal, el error es... encontrar primero diferencias. Es que encontrar una diferencia es lo más fácil del mundo. Encuentra primero la semejanza. Es lo que hicieron los científicos ahora con el genoma humano. Encontraron las semejanzas y a partir de ahí nos diferenciamos es por centésimas de una planta. Lo que hace que los principios sean siempre generales y el error se puede corregir. Por lo tanto, en la historia del bien y el mal, el bien será receptor de todos aquellos que ya no cometen más errores. Y ahí así es la labor del bien. La perfección. La perfección. Y si no la perfección, la mejor forma de vivir. ¿Cierto? Que sería el fundamento del bien. Ha sido La Otra Historia, el programa de Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para la emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, la historia del bien y el mal. Les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en 8 días. Hasta entonces.